necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 23 de septiembre del 2016. Gracias por la sintonía, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Perú, un tribunal absolvió a 52 indígenas que fueron procesados por la muerte de 12 policías durante el llamado baguazo. En Honduras se cuestiona el traslado de privados de libertad de alta peligrosidad a otras cárceles. En México, comunidades organizadas de Hidalgo rechazan la construcción de gasducto. 44. Son 44 años. A lo largo y ancho de nuestra app de Ayala se escuchan las voces de esperanza, de luchas, de sueños, de desafíos, de encuentros, de aprendizajes, de nuestra apuesta por construir otros mundos posibles. Yo soy Yo Aler. Yo también soy Aler. Yo soy Aler. Yo soy Aler. Soy Aler. Somos Aler. Vamos a iniciar el informativo con la nota que nos llega desde Perú. Allí un tribunal de este país absolvió en las últimas horas a 52 indígenas que fueron procesados por la muerte de 12 policías durante el llamado baguazo, una protesta que se produjo en el 2009 en rechazo a unas leyes aprobadas durante el segundo gobierno de Alan García para permitir actividades extractivas en territorios de los y pueblos indígenas. La Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora de Transitoria de Bagua, una ciudad ubicada a 1090 kilómetros al norte de Lima, determinó que los acusados fueron exculpados de la acusación por los delitos de instigación de homicidio calificado, lesiones graves, arrebato de armas y otras situaciones de afectación de servicios públicos durante los disturbios. Vamos a recordar cómo lo informó Radio Campanquins. Alexis, estamos aquí con Joel Chimbucat, uno de los 52 procesados por el caso emblemático, el baguazo, para el cual se dictará sentencia y para lo del cual están pidiendo cadena perpetua. Don Joel Chimbucat, buenas noches para Radio Campanquis de Santa María de Nieva. Cuénteme qué expectativas se tiene de esta sentencia. Y esperamos que pase bien, porque durante toda la investigación que he hecho, el señor pues no han encontrar responsabilidades, nada. Hay una investigación suficiente, pero no hay nada, y sentimos todos inocentes y nosotros no somos culpables, y por eso yo espero el día de mañana no va a pasar nada. Pero si en caso pasara cualquier cosa, yo estoy seguro, mi pueblo, Abahuelva, está dispuesto para hacer nuevamente una movilización. Y nosotros no tenemos ninguna preocupación, no tenemos miedo, porque nosotros no somos culpables, no hemos hecho un daño, y solamente mi pueblo indígena Abahuelva salió a hacer protesta, una marcha pacífica, y lo cual el gobierno ordenó a matar a la gente. Entonces, el gobierno es responsable de todo las cosas que ha pasado, especialmente el señor Alan García, Mercedes y otro más. Ellos son responsables. Mientras ellos están tranquilos y los inocentes no pueden pagar pena. ¿Usted está confiado de que mañana se dictará una sentencia favorable entonces para los 52 procesados, incluyéndolo? Sí, durante alegatos todos los defensores técnicos, en forma detallada, ellos han manifestado. Yo sé que todos los profesionales, magistrados, conocen toda materia, una persona inocente, persona que no le culpa, no podemos mandar a cárcel, no podemos sancionar nada. Desde Puno, Perú, Radio Onda Azul, emisora católica de la diócesis de Puno, comparte la alegría y la satisfacción de celebrar los 44 años de Aler. Seguimos siendo una red consolidada y comprometida con la población más necesitada, buscando una vida digna en América Latina. Ayaya Aler. Cusico Iguata Cancunapaj. Causachun Aler. Un abrazo para todos. Y ¿Qué está ocurriendo en Honduras? ¿Por qué se registran cuestionamientos al traslado de privados en libertad de alta peligrosidad a otras cárceles? ¿Qué está pasando con la situación carcelaria? José Peraza de Radio Progreso en Honduras nos tiene información. Esta semana en Honduras fueron trasladados 37 privados de libertad considerados de alta peligrosidad a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, de reciente construcción en la comunidad de Ilama, en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández dijo que los privados de libertad estarán allí en un régimen de aislamiento, en celdas para una sola persona, como parte de un plan para seguir mejorando la seguridad en el país. Y a quienes se les encuentre responsable de estar atentando dentro de las cárceles, permanecerán aislados. Tendrán una hora al día únicamente de exposición al sol. No tendrán derecho a llamadas telefónicas y serán suspendidas de forma indefinida las visitas. Esto es un nuevo paso en el proceso de reforma del sistema penitenciario. Sé que habrán voces disonantes con respecto a esta medida, pero mi compromiso es proteger a la sociedad hondureña. El gobierno hondureño argumenta que este traslado y otros que se darán en los próximos días obedece a una lucha contra la criminalidad que ordena desde las cárceles muchos asesinatos y actos como la temida extorsión. Pero para la criminóloga y exfiscal del Ministerio Público, Arabesca Sánchez, esta determinación del gobierno no evitará que se sigan planificando crímenes desde los centros penitenciarios. Sánchez dice que previo al traslado debió evaluarse el sistema de aduana penitenciaria y revisar la currícula de formación de los custodios que están asignados a los diferentes centros penales. La medida por sí sola no resuelve el problema. La medida debe de ser, digamos, sumada a otro tipo de estrategias y de manera integral resolver la problemática. Uno de los temas que ha quedado a la deriva es el tema del fortalecimiento de la aduana penitenciaria. Es increíble ver, por ejemplo, cómo todavía en cada operativo aparecen armas de grueso calibre, granadas de mano, droga, alcohol, y cibertecnología y otro tipo de recursos que no deberían de estar allí. Entonces, la aduana penitenciaria creo yo que es una de las urgencias. Dos, revisión de currícula de formación de los custodios penitenciarios. Las críticas hacia el gobierno hondureño van orientadas a que el mandatario Juan Orlando Hernández, con serias aspiraciones políticas a una reelección, estaría utilizando el tema como un artilugio publicitario, puesto que no está realizando los métodos y las evaluaciones necesarias para determinar si un privado de libertad es de alta peligrosidad. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Análisis, opinión, participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. En la otra campana, el padre Heriberto Sena, de Voces de la Panamosilla, nos informa, nos analiza la situación de Brasil, su economía y las medidas que están tomando en este momento que afectan a los sectores más excluidos de la sociedad. Vamos a escuchar. La octava economía más rica del planeta está en grave crisis, así ellos hacen propaganda, hasta el punto de que el presidente actual no es reconocido por sus pares en la cumbre de los 20 países más ricos. El golpe parlamentario puso un presidente mediocre en el servicio de las oligarquías económicas. Con las reservas internacionales de alrededor de 230 mil millones de dólares, no se puede decir que el país está en quiebra. Son las oligarquías económicas que quieren todo para sí y se molestan con los pobres por mejorar sus necesidades básicas. De ahí el impeachment de la presidenta Dilma y la persecución del presidente Lula da Silva. ¿Qué promete el futuro cercano? A 55 millones de brasileños dependientes del programa Bolsa Família, a 12 mil estudiantes de la Universidad del Oeste de Pará, a 48 de cada 100 de los trabajadores del estado de Pará con registro. Para los que todavía soñaban con la residencia en el programa Minha Casa, Minha Vida, finalmente, para todos los trabajadores pobres y de la clase media, ¿cómo será la vida? La realidad será cada vez más difícil, con una disminución de la calidad de vida, todo a causa de este ajuste fiscal. Para esto, solo tiene que comprobar las consecuencias previstas por el proyecto de enmienda constitucional 241. Se congela el gasto público del gobierno hasta el año 2036. Esto afecta, entre otras partes, la asistencia a salud y la educación. El economista Eduardo Fanani, profesor de la Universidad Estatal de Campinas, asegura que esta enmienda constitucional que trata de la seguridad social afrenta el sistema único de salud, el seguro desempleo y la asistencia social. Él dice, este proyecto simplemente entierra la constitución de 1988 con respecto a los derechos sociales. En Santarém, en la Amazonía, por ejemplo, la cuota de recursos fijado para 2017 para la educación en la Universidad Federal de Pará Occidental, lo que sería de 40 millones, se reducirá a 27 millones. Recursos para la investigación va a desaparecer, entre otros. La configuración económica es preparada para favorecer las ganancias de los patrones. Así está la ex-séptima economía del planeta. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Una producción de la red de comentaristas de Aler. ¿Por qué en México las comunidades organizadas de Hidalgo y Puebla están rechazando la construcción de un gasoducto? Detalles nos los ofrece nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Comunidades organizadas de Hidalgo y Puebla rechazan la construcción de un gasoducto. El pasado miércoles 21 de septiembre, en conferencia de prensa en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, mujeres representantes del colectivo Xangú Yamuy, integrado por comunidades de Hidalgo y Puebla, dijeron estar en contra de la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, mismo que pretende llevar a cabo la empresa TransCanada. Ahí mismo leyeron una carta dirigida al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, de lo que les compartimos el siguiente fragmento. Nos dirigimos a usted para hacerle llegar las palabras de las mujeres y hombres que ahí habitando observamos con preocupación la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, que planea construir la empresa TransCanada en nuestro territorio. Hemos decidido, por acuerdos, no consentir la construcción de esta obra en nuestros territorios, dada la afectación que supone para nuestro medio ambiente, para el goce pleno de nuestras culturas y tradiciones, y para el ejercicio de nuestro derecho al agua, a la producción, a la salud y al medio ambiente sano, conforme estipula el artículo número 5 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Particularmente es innegable el riesgo de afectación ecológica que se generaría tal obra en el área de conservación bien conocida en nuestro país como bosque mesófilo de montaña. A esto denunciamos que la construcción de un gasoducto en estos territorios implicaría además de empujar más leña al ecocidio histórico que nos amenaza como pueblos originales de Hidalgo y Puebla. A saber que las afectaciones de dicho gasoducto rebasa mucho la simple mirada ecológica, pues nosotros somos, como dice, gente de costumbre, que guardamos relación espiritual con la tierra, con el agua, con el viento, el bosque, las frutas y los ríos, como bien atestiguan nuestros dones rituales, ofrendas y tradiciones orales, entre otros hechos ancestrales que nos impiden concebir que la tierra pueda ser lastimada por este proyecto. Las mujeres explicaron cómo la empresa TransCanada prácticamente les ha invadido su territorio sin avisar, ni consultar, ni informar. Por ello, el colectivo Xangú Yamuy mantiene su postura de un rotundo no a la construcción del gasoducto Tuxpan-Tula, proyecto que viola sus más elementales derechos, como pueblos y comunidades indígenas. Desde Radio Guayacocotla para el Contacto Sur, reportó Sandra Luz Cruz. Bueno, y al cierre agradecemos el saludo que nos ha llegado de Radio Yaraví por los 44 años en Perú y también de Radio Teoxelo en México. Y siguen llegando saludos de todos los países por el cumpleaños número 44. Muchas gracias. En el transcurso de las siguientes emisiones y de la semana que viene los vamos a ir registrando. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.